El ama de casa es prácticamente un ser humano. Sí, digámoslo así. Habitual sección que comprende aspectos de la vida tan amplios que como ella misma se dejan cobijar bajo cualquier título. Sí, hay nuevas fronteras en el universo del ama de casa. El ama de casa hoy ya no es aquella persona de segundo orden recluida en el fondo de la mazmorra. Casi un esclavo o un animal, con ojos más de perro que de hombre. Sí. Ya no se cuenta, la calidad de un ama de casa se contaba, digo yo arbitrariamente, por la cantidad de repasadores que tenía. ¿Qué tenía? Usted está loco, primero. Usted está loco, porque pensé que iba a ser arbitrario, pero, pero no, no impertinente. Así como los hoteles se miden en estrellas. Ah, en estrellas, sí. Ah, sí. Ahora mi mujer es cinco repasadores. Es cinco repasadores. Sí. A mi mujer, etcétera, también. Yo lo primero que le miro a un ama de casa, ¿sabe qué es? El repasador. Sí, sí. Sí, pero, ya lo sé, ¿por qué me lo pregunta? No, pero también los repasadores. ¿El repasador? Sí. Un índice para... ¿Usted quiere saber cómo descubrir rápidamente si una ama de casa es buena o dejada? Sí. Nosotros estamos absolutamente en contra de la mujer dejada. Sobona. Sí, que se pasa desidiosa, todo el tiempo oyendo la novela. Sí. Mientras los chicos andan por ahí sucios, llorando y llenos de moco. Sí, exactamente. ¿Por qué hay que decirle, señor? Bueno, no. No, usted no le me mira... importa eso ahora que pienso. Nosotros somos... los que no le miramos de la rama feminista de la Cámpora. Ajá. Y de ningún modo vamos a tolerar... los mocos, ahí está. Pero, bueno, para que el ama de casa se rasque tranquila... Sí. La tecnología... ha venido en su ayuda. La tecnología es una herramienta más de la feminidad, señor. Sí, señor. Igual mientras que... la tecnología limpia por usted, cuida a los niños por usted, atiende a su marido por usted, regaña a su esposo por usted, una señora puede estudiar para física nuclear, por ejemplo. Bueno, pero tranquilamente, ¿por qué una mujer no puede ser física? ¿Por qué una mujer, no puede manejar, por ejemplo, señor? Pero sí manejar. Es lo mismo. Es un decir. Bueno, pero es un decir. Bueno, pero ¿cuáles son los elementos tecnológicos que trajimos directamente desde Tecnópolis? Sí. Tecnópolis, que así se llama en la feria del ama de casa. Y hay cosas para el ama de casa que hacen todo automáticamente. Por ejemplo, un aparato para ir a ver quién viene. Sí, señor. Pero se llama cuñado. En vez de mandar a los niños y generar incluso una cuestión de autoridad, anda a ver que... La abuela, anda a mirar no qué voy nada, qué sé yo. Y vas a ver cuando venga tu padre y lo pone el padre el compromiso de tener que dársela al chico. Y así es, claro. Entonces, no, es un aparato que... una especie de riel que discurre desde la cocina hasta la puerta misma de calle por el riel. Con un celular en la punta, saca una foto y vuelve. ¿Por qué no se queda? Saca una foto, vuelve... Analiza incluso la foto y aprieta un botón y sale un tipo. Sí. Ahora, ¿es necesario el riel? ¿Por qué no se queda...? Dos repasadores, dice categoría el tipo. ¿Por qué no se queda en la puerta directamente? ¿Quién? Eso es lo que usted dice. Lo que usted está describiendo como un gran dispositivo tecnológico... Lo es. Se llama cámara de seguridad, tiene una cámara... No, no es lo que voy a ver muy bien, que estar allí viendo que viene. Sí. La mayoría de lo que tiene la cámara de seguridad es que prácticamente 96-97% del tiempo está de gusto. Sí, para no hay nadie. Así. Bueno, claro, claro. En cambio, que este aparato no gasta corriente, está ahí. Te tocan el timbre y usted recién ahí la enciende y el aparato empieza a consumir energía en ese momento y no las 24 horas del día mirando así. Además, llega el eventual visitante, da lo mismo ahí que sea un pariente o un ladrón, que es lo mismo para el caso, y entonces el tipo cree que no hay cámara y entonces se expresa tal como es, diciendo, tengo que ir a ver a esta torranta sucia de mierda. No entendí. Claro, que el tipo, al ver que no hay cámara de seguridad fija, piensa que no está vigilado, y es sorprendente su actitud. Ah, bueno, razón. Sí. O sea, el ladrón se descuida, claro, o el pariente, ¿no? O el pariente, lo se descuida, y entonces sale el aparato y lo sorprende, incluso mientras está planeando un delito en voz alta. Bueno, no sé. Dice, jeje, suerte que no hay cámara de seguridad, ahora podré dar rienda suelta a mis propósitos bajos, delictuosos. Ahí está. Y justo en ese momento, ¡pric!, aparece el tipo y viene y te dice, un ladrón. Entonces, inmediatamente llama a la policía con otro dispositivo que también está conectado. Es el llamador de policía. 911. Usted sabe... Tenemos un llamador de bomberos también. Sí. Y sí, un botón. Para que usted... Hay un incendio, lo único que falta es que pierda tiempo hablando por teléfono. Sí. Directamente aprieta, está ahí todo el tiempo sin hacer nada, no gasta luz. Anda con luz solar o con fuego. Entonces, se prende fuego la casa y el aparato solito ya... hola, soy el aparato de la calle, bombero, socorro, auxilio. No, pero espere. Bombero, socorro, auxilio. ¿Qué interpreta como incendio el aparato? Porque todo. Tiene un criterio más bien vulgar acerca de un incendio. Por ejemplo, se prende fuego una casa, incendio, dice el señor. Bueno, sí, pero... O sea, no es una cosa metafórica. Es mucho más perceptivo que un vecino. Si bueno, pero pregunta. Si le hace humo, por ejemplo... se le llenó la cocina de humo. Puso arroz. Sí. No, se olvidó, se le quema el fondo, la otra... Bueno, eso es lo bueno de este aparato. Sale humo. Distingue de un incendio verdadero y uno ficticio. Uh-huh. Cual puede ser un flambó. Por ejemplo. Por nombrar al enemigo del padre Brown. Una comida flambeada, o bien que uno esté justo sacando el parqué del piso para hacer un asado, el aparato también distingue esto. Claro. Ahora, ¿y en cada hogar dice que usted puede instalar este dispositivo? Sí, conectado. ¿Qué sentido tiene instalarlo en un hogar solo? No, creí que era algo para pudientes que pueden pagar, no sé. Ah, todo es para pudientes. Señor. Ah, bueno, entonces no es para todos los hogares. Que vivo. ¿Se cree que se regala esto, señor? Claro. Bueno, no. Pero nosotros, buenas tardes, del Gobierno Nacional vamos a entregar gratuitamente uno a cada uno. Pispeadores para todos y para todas, se llama. ¿Solo para los incendios, dice usted? Es un aparato que avisa en caso de incendio. No, pero también podría avisar otras cosas. ¡Aviso! No aviso otras cosas porque funciona con el fuego. Se tiene que prender fuego para que ande. Para que anuncie el incendio, claro. Que anuncie que llueve. ¿Cómo hace el control de calidad de un aparato así? Porque a mí me lo instala. Lo tiramos al fuego. Si chilla, sirve. Y se le queman todos, señor. No, el que chilla se salva. Es como en la Inquisición. ¿Sabe qué? Discúlpeme, una nota al pie, ahora que dijo usted esto antes de la cámara de seguridad. Nota al pie. Una. ¡Hable cuerpo 10! ¡Hable con letra chiquita! ¡Uy, que anduve por el barrio de Flores, cerca de la plaza! Que chiquita, tiene... dijo, no. ¿Sabe lo que vi en la calle de Boyacá? Una en un portón pegado, la foto de un tipo. ¡Qué gracioso! Por favor, aplauso, por favor. ¡Aplauso! ¡Qué grande! ¿Qué, eso no es nada? Nada. Eso no es nada. Contale. El otro día había un árbol. Una serie. No empecé, Barton. Barton, ahora no voy a poder. Vos sí que sos un actor alto. Hay que tener gracia, ¿eh? Sí, porque una cosa es contarlo y otra cosa si lo dice. A mí no me sale. Yo digo, vi una foto de un tipo. Claro, nadie se ríe. En cambio lo dice él. Abrimos todo. A ver, de vuelta, dale. Que... Me recordó recordando el show de Molina, pero esto la realidad supera la ficción. Tres fotos. Tres fotos. Pegadas en unos papeles en el portón de una casa, en el portón del garage de una casa. Y donde se veía por una toma de cámara de seguridad a un tipo, espere, llevando a la rastra un perro que iba haciendo sus necesidades, y en la foto se veía esa secuencia. Y el cartel decía, este señor llevó a su perro a la rastra haciendo sus necesidades, dejando en mi vereda este reguero. ¿Se veía bien la cara del tipo? No, se lo veía de espalda con una campera roja. Peor hubiera sido al revés. Y la denuncia será depositada en la comisaría tal y tal. Estoy muy bien, señor. Como amenaza a ese tipo, digo, para mí le dio un uso a la cámara de seguridad que tenía ahí una cuestión ociosa. Claro, y dijo, ¿en qué la uso? Tipo que venían con el perro. Claro, y lo perro perdón, oficial, ¿qué pena le corresponde a aquel que no se ocupa de las eses de sus perros? Y del resto de las letras de sus perros, por favor. No, eso es una contravención. Claro. Dios, para vos, que no tenés que limpiar la vereda. Que no está penada por la ley. ¿Cómo no está penada por la ley? Si es una contravención, no está la cárcel de contraventores. Ahí está. En no, Devoto. Sí, a Devoto va. 20 años a Devoto. No, señor. Sí, señor. Y el perro no, tengo también. Tengo un amigo que está en Devoto. Por eso. Por eso. En la ciudad de Buenos Aires lo citan al CGP. ¿Qué quiere decir? Usted va a un CGT? Mediador. Al centro de gestión, no sé qué, participativa, popular o... Sí, o no populista. Sé qué quiere decir eso. Lo llevan y hay un mediador, va usted con el perro y el vecino damnificado. También con el suyo. Entonces le dice, bueno, ¿qué anda pasando se pelea acá? Los perros. Sí, bueno, que este señor a ver me si... llena la vereda de heces. ¿Y cómo demuestra el delito? Aquí está. Bueno, no. Bueno, esta señora, digo señora, podría ser un señor quizá. Sí, pero es una vieja, seguro. Seguro. Estás perdiendo tiempo en la comisaría. Tenía las fotos de su cámara de seguridad, que capturó la imagen del vídeo y las pegó en la puerta de su casa. Y a la vuelta de su plaza, me llamó la atención. Sí, la Plaza del Ángel. No, sí, pero ahora estoy pensando en ese hombre y en los hijos de ese hombre. Sí, pobre, y en los hijos de ese perro. Usted que tiene hijos, por ejemplo, Dorios. Sí. Yo los obligo a ir al baño. No, digo... No, que tiene hijos, le gustaría, esta es nuestra sección, ¿a usted le gustaría que sus hijos vieran en la calle su foto, así con una cara abyecta? En general le pasa, ¿no? Este pero... señor, qué señor. La verdad que es humillante. Bueno, sí, peor sería que aparezca en TN, pero bueno. ¿Usted pero no me vio a mí cuando la revista 23 sacó mi cara? Ah, me acuerdo. Me acuerdo. ¿Qué le pasa a Dolina? No, ¿qué le pasa a fulano, a mengano? ¿Qué le pasa a Dolina? No porque yo sea un prócer, sino porque soy un pichi. Hay 20.000 empresarios, algunos de los cuales han hecho quebrar bancos. Por ejemplo. Por ejemplo, otros que se han afanado esto. Incluso dueños de revistas. Incluso dueños de revistas que también han hecho quebrar bancos. Pero sin embargo, las revistas, a veces esa misma... Sí. Se vinieron a interesar en mí por única vez en la historia de esa revista. Pusieron afiches y yo salí en la tapa por primera y única vez en mi vida, en ninguna revista, porque me había ido a trabajar a Radio 10. Sí, me acuerdo. ¿Qué le pasa a Dolina? ¿Se acuerda? Sí, me llamaron. Aprovecho para saludar a mis amigos de la revista 23. Me llamaron para opinar. ¿De qué lado están estos tipos ahora en el asunto? La verdad que no sé, pero... Ah, bueno. Sí, bueno, se nota bastante. Sí. Bueno. Me llamaron para opinar, a ver si no les gustó, porque yo le dije a mí, me parecía que tenía que escuchar el programa y después opinar sobre esas cosas. Y me dijeron, no, pero ¿no te parece? Y no, al cabo de media hora, como no lograron convencerme, no aparecí en la nota. Pero bueno. Bueno, otros aparecieron sin haber sido llamados, incluso diciendo cosas que le habían dicho, como el caso de Andrés Cascioli o de Quique, y Quique Vázquez. Bueno, pero por suerte ahora están de nuestro lado. Eso me quita el sueño. Son bastante. Tropa propia. Me cuidado quita con el sueño, realmente. Cuidado me con quita el fuego el sueño. Amigo. Sí. Bueno, sí. Aprovecho para mandarles un saludo a esos muchachos. Hablando amigos 12, sí, estaba. Bueno, alianza mediática. ¿Qué más se puede comprar, querido señor, para que el ama de casa no tenga? Primero, que andar llamando a los bomberos en caso de incendio. Sí. Que ya es, andar yendo a la puerta un perdedero perdiendo tiempo. De tiempo. Segundo, que no, ir a ver quién viene. Ya, eso, ¿cuánto tiempo ahorra? Usted sabe, es más que el Metrobús, esos son como 15 años en la vida de una ama de casa. Lo que le puede gustar, y yo lo probé y lo pruebo a diario. Temo lo peor. Es la licuadora de mano. En vez de enchufarla, usted con la mano le da. No. Se hace cuesta arriba en el banano con leche. Un año dando vuelta para hacer... No se derrite bien la fruta, de banana con leche. No la veo, que es como un batidor con cable, pero es licuadora. ¿Pero y dónde está la mano, entonces? ¿Y para qué sirve la mano? No, la agarra con el puño, señor. ¿Y qué va mano cortar? Agarrándola con la mano? Preguntará el ama de casa. Porque después usted le va cambiando los accesorios y la hace batidora, la hace cortado 9 milímetros. Es un perdedero de tiempo. Una porquería. Señor, pero es muy divertido usted. No es divertido, licuado no es divertido. Lo divertido es tener un amante en la otra cuadra, por ejemplo, eso es divertido. O tener un perro, tener un perro y arrastrarlo por la casa de la vieja. Eso es divertido. Bueno, son los que arrastran el bicho. Perdón. Le digo que si usted la prueba... No la larga. No la larga. No, señor, eso no forma parte, no está en Tecnópolis. Yo no lo vi. Y eso además... ¿En Tecnópolis no lo presentaron esto? No, señor. Eso es capitalismo barato. Qué raro. Bueno, ¿Hay algo para limpiar los vidrios que sea más bien automático? Mira, todos los vidrios de la casa, si lo vi en Tecnópolis, tienen limpias parabrisas. Pero no, es horrible eso, señor. A la mañana directamente así, ¡sic! Y la ventana. Aprieta un botón primero que le salte el chorrito de agua. Y le aprieta un botoncito con el zapito que larga agua enjabonosa. Claro. Sí, y le queda impecable. Todo el día, mientras tanto usted, ¿qué hace? Con su amante. Bueno. El sifonero, por ejemplo. Viene el sifonero. Bailando. También conviene, señora, que usted tenga por amante al sifonero para no tener que ir a otro lado, encontrarse en una confitería, toda una mesa en perder sang, tiempo una, en tomar una café cosa, sí. Enojosa, y que se pierde mucho tiempo. En cambio viene el sifonero, sodero, sí, por acá, sodero, espere que estoy limpiando las ventanas. Chic, chic, chic, chic, chic, chic. Cuando sí, querés listo. Acordar. Y nos amamos. Pero el barrio se entera cuando está... ¿Qué se va a enterar del barrio? No se ve. ¿Llegó el sifonero? ¿Se fue el sifonero? ¿Qué? Sí. Esta limpia los vidrios todo el día, dice. Ah, ahora, ¿y no, la pero... tiene de los dos lados? ¿El qué? Sí, a veces... ¿El sifonero? El ama de según los días. No, según cómo vengan el reparto. Cuando llego temprano. Sí. Porque si instala el dispositivo yo, de un que yo la limpio solamente del lado de adentro, así pero, puedo ver para afuera. Claro. Que me veo es para como adentro. Una cámara Villa Gesell, señor. Sí, pero sí. Señor, pero... Como... Pero sí, se le ensucia de afuera. Como las películas. Sí, el interrogatorio. Pero se le ensucia afuera. Si usted está limpia por dentro, pero sucia por fuera. Estoy muy limpia no te por ve, dentro. De afuera no te ve. Pero usted tampoco ve hacia afuera. No, cómo no, sí. Sí. Pero si el vidrio lo veía de adentro... Algo es un, ves. Es un principio sí. que todo el mundo conoce. Pero ve hasta la roña de que hay afuera que no es importa, milímetro. Señor, no señor. Trate de convencerme. Usted quiere que deje el sodero, no lo va a lograr, señor. Busque otros argumentos no, para digo, eso. Si pones el sí, bueno, póngale de los dos lados. Horrible. Señor, si pero es feliz. Horrible, además. Cacho, es horrible, fantástico. Tengo una ventana, ¿cómo se llama? Una bow window. Sí, qué actor, ¿eh? Oh. Oh, me acuerdo. Me la vi toda con John Wayne y bow window. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Yo vivo en una casa de estilo inglés. Ah, mira vos. Lo felicito. Hace, con cámelo. Todos pequeños vidrios biselados. Como si fuera Tudor. Exactamente. Todo Tudor. No puedo poner un limpiaparabrisas en cada uno sí, de ellos. Sí, póngalo como no puede. Señor, yo fui a Tecnópolis y estaban ahí todos, señor. Y pero se cobra un protagonismo, está lleno de parabrisas. Sí, señor. Pero sí, sí. La gente mira y dice, mirá este. Este sí que tiene teca. Este sí que tiene plata. Ahora, ¿no sería más fácil, digo, en el mismo sentido, instalar una especie de escurridor, secador, que baje y suba como una persiana? No, señor, no te otra idea. No. Esta gente son gente que ha pensado mucho. Sí, que enseguida se le ocurre una cosa. A usted se le ocurrió, yo sí, porque se le ocurrió. Usted lo vio en la 9 de julio, sí. Que vienen los pibes no. Ahí, por eso sí, se le ocurre. Sí, pero algo mano de obra esclava, quiere usted. No. Todo aquí muy. Por ejemplo, tenemos un velador que se apaga golpeando las manos. Así. Y se apaga, ¿no si tuviéramos, viste, pero bueno. Es más fácil apretar un botón que... Sí, es cierto. Sí, además porque no podés... La vez pasada le di manos libres. Mi hijo estaba queriendo agarrarme los libros, le di un cachetazo, se quedó oscura y se rajó. Sí. No hay segundo cachetazo con ese. No, y además, lo que pasa siempre, porque esos aparatos que usted describe, tiene que tener un sensor. Sí, un tipo que censure, muy bien. No, un ascensor, sí. También vendemos ascensores. ¿Qué haces así? Ascensores. ¿Para qué quiero un ascensor? Sube. Estamos para que todo el mundo tenga un ascensor también. Ascensores para todos y todas. Sí, pero ¿sube a dónde? Para, allá, a para arriba, ¿a dónde va a subir? Si usted tiene planta baja, bueno, llega hasta planta baja. Usted se sube y sale. Pero si yo voy al piso 7. Si no tiene piso 7. Pero me dice ese ascensor que funciona así. Sí. ¿A qué piso va? ¿Cómo le digo a qué piso voy? Y según la cantidad de aplausos, papito. 7. ¿Y el 26, por ejemplo? El 26 es una ovación. Todos, así. Es una ovación. Claro. Uy, nos fuimos al 38, bájenlo. Claro, aplauden 3 pisos cada uno. Sí, salió disparado. En general son sale barato al gobierno sí. Regalar un ascensor a cada uno. ¿Cómo va a ser? La mayoría de las casas son de una sola planta. Claro. Entonces no tiene, está directamente fijo ahí. ¿Y para qué lo regala entonces un ascensor? ¿Cómo? Señor, no le vamos que... a regalar ascensor a unos y a otros y no. A otros no. No, pero señor, hay gente que vive señor. En un ambiente, le ocupa lugar el ascensor. Es otro ambiente. Bueno. No, ¿qué otro ambiente? Ocupa lugar, está en el medio del... Y bueno, señor. Ocupa lugar, todo ocupa lugar. Entonces usted no quiere que le regalemos un auto porque ocupa lugar. No, todo, con tal de poner un palo en la sí. Rueda. No, es la Opo de la Corpo sos vos, señor. Claro que ocupa lugar, todo ocupa lugar, señor. No, menos el saber. Sí, pero... También ocupa lugar. ¿Cómo quiere que pongamos un ascensor que no ocupe lugar? No le estoy diciendo ¿Cómo te suben? ¿Una soga por la ventana? No, no querés edificios virtuales también, claro, clavo de goma. ¿Qué un querés, edificio de 26 pisos y el tipo lo agarran de una pata con un violín y lo levantan para arriba. Ay, dice, porque si no ocupa mucho lugar. Pero no le digo eso, señor. Ya, mira que esta soga me la regaló el gobierno. Yo le digo, yo no voy a aceptar un ascensor ni regalado, porque bueno, no me interesa. Así son. Bueno, no, nosotros no se lo podemos encajar de prepo, pero se lo dejamos en la puerta. No, sí. No me lo deje acá. Sí. No me lo deje acá. Pero lo quiere, bueno, tírelo. No, tírelo. Regálelo, uno lo va a ganar. Regálelo a alguien que lo precise. ¿Quién va a querer un ascensor? ¿Cómo se nota que te sobra? No, no me sobra pero nada. Mire qué ascensor, mire, mire. Sí. ¿Qué, un ascensor? Mira el espejo que tiene, hermano. El espejo que tiene, ¿eh? Es de probador. Sí. Sí, pero se ve lo... Mirá el cartel. Máximo 15 personas. Sí, 15 personas acá no entran, discúlpeme. Bueno, tampoco, a veces miente. Es lo que tienen. Por eso. Bueno, me abre, por favor, que quiero salir del ascensor. Ya, no, en este momento se trabó la puerta. Sí, pero no, escúcheme. Y bueno, tengo que ir a trabajar, sáqueme de aquí, por favor. Espere que llamo con la alarma. ¿Dónde suena esa alarma? Ya me instalaron el botón del incendio, que lo tengo ahí, al divino botón. Ah, el sensor de incendio, pero sí. Para eso tiene que prenderle fuego al ascensor. Por ahí un policía lo le abre, te juro. Por favor, me abre. A ver, aplaudiendo. No te aplaudiendo se abre, aplaudiendo a se ver, abre. A ver. ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Se está elevando! ¡Se está elevando! Todo está se abre con un aplauso, señor. Pausa, amigos.